Los detalles del anillo y de la tarjeta parecen indicar que se trata de un asesinato premeditado por móviles de índole particular. Muy bien. Nos encontramos con un hombre que se desliza dentro de la casa con el propósito de cometer un asesinato. Sabe, si es que sabe algo, que le será difícil la huida, porque la casa se halla rodeada de agua. ¿Y cuál es el arma que elige? Cualquiera diría que el arma más silenciosa del mundo. En ese caso, podía abrigar la esperanza de que, una vez realizado el crimen, le sería posible huir rápidamente por la ventana, vadear el foso y largarse con toda comodidad. He ahí una cosa comprensible. Lo que ya no resulta comprensible es que se apartase de su línea natural de acción y se trajese el arma más ruidosa de cuantas tenía a mano, sabiendo perfectamente que de esta manera atraería al lugar del suceso a todos los habitantes de la casa, que acudirían a todo lo que diesen sus piernas, existiendo toda clase de probabilidades de que los descubrirían antes de que se hubiera podido cruzar al otro lado del foso. ¿Es esto creíble, Holmes? Bien. La verdad es que ha expuesto usted su caso con mucha fuerza. Sin duda alguna que habría de apoyarlo en muchos de sus puntos flacos. ¿Puedo preguntarle, señor Mason, si examinó usted inmediatamente la pared del lado exterior del foso para ver si existen allí señales de que el hombre en cuestión haya trepado por ella saliendo del agua? No, no había ninguna señal, Holmes. Pero se trata de un reborde de piedra, y en esas condiciones no se podría esperar que las hubiese.